Bienvenido al episodio número 2 del podcast ARM para todos. Mi nombre es José Jiménez y en este audio hablaré sobre NAS económico. Este es el segundo audio de la serie de NAS económicos que empecé con el primer audio de este podcast, que en ese audio hablaba de los NAS más económicos de un rango inferior de precio. Y en este caso, para acabar las series, pues daré una subida tanto de precio como de calidad de componentes en los NAS que voy a presentar, o en las soluciones para NAS que voy a presentar en este audio. También esta lista de tres, voy a poder decir tres posibles soluciones, más una de bonus, que al final sabréis por qué no la he incluido en la lista de tres, tiene unas características también comunes, entre ellas que vienen todos con caja, y a diferencia del primer audio, que eran NAS de un solo disco duro, en estas como mínimo tienen la posibilidad de poner dos discos duros mínimo. Veremos que hay una solución que es de cuatro discos duros. Evidentemente todos los componentes de placa, memoria, son bastante superiores a los que dije en el primer audio. También el precio será un poquito mayor. De todas formas, las soluciones que voy a decir, todas mínimo son 200 euros, menos de 200 euros. Así que vamos a comenzar. Y la primera opción para un NAS es de una que hablé en un audio del otro podcast que tengo de Tomando un Café, que se llama Helios 4. Ya pondré las direcciones de todas las soluciones, pondré las direcciones donde la podéis encontrar. En este caso es una solución, es un kit completo. Puedes tanto comprarte el kit completo o solo la placa. Aquí voy a hablar sobre todo del kit completo, que está compuesto por una caja. Tiene dos ventiladores, todos los cables correspondientes que te harán falta, cables. Y la caja tiene soporte para cuatro discos duros. También viene incluido la placa, que ahora comentaré las características de la placa, y la fuente de alimentación. Con lo cual, digamos que tendría menos los discos duros, tendría el NAS completo. Habría que montarlo, es una solución que hay que se vende por separado, la tienes que montar tú, pero es bastante fácil de montar. Y la placa es una placa MAR con un procesador Marvel Armada 388, que es un dual core, un corte A9, y tiene soporte, como he dicho antes, de 4 discos duros a SATA. La capacidad máxima que soporta este NAS son 48 TB. Otras características que tiene la placa, aparte de los 4 SATA 3, son que lleva 2 GB de RAM DDR3 SSC, que es control de corrección de errores, con lo cual es una memoria un poquito más avanzada que la DDR3 normal. Tiene dos puertos USB 3.0 y un puerto Gigabit, de Ethernet Gigabit. Con lo cual es una solución bastante completa. Y para aquellos que no quieran comprarse el típico soluciones de QNAP o Synology, la verdad que está bastante bien. Hay que reconocer que la caja es de plástico, son una serie de paneles de plástico con una abertura de ventilación. Quizás acceda a la página web, la podrá ver. Y otra de las características que también resulta diferente es que en la misma página la venden por una campaña que hicieron en Indiegogo, que si superaban una serie de ventas, que creo que eran 350, pues ponían en producción esta solución. Pasaron esa cifra que pusieron, creo que vendieron de 450, con lo cual, como superaron 350, pues lo van a poner a la venta y van a poner en producción. Pero todavía se puede comprar. El precio son, el kit completo son 166 euros sin impuestos. Aquí no viene incluida ni gastos de envío ni a otro tipo de impuestos. Y lo único malo que tiene es que empezarán a enviarlo a partir de octubre. Se me ha olvidado comentar, no sé si lo he comentado, que viene también con dos ventiladores para refrigerar los discos duros, con lo cual también es bastante útil. Yo esta solución, salvo aquellas personas que tengan mucha prisa, es casi de las que voy a decir la más adecuada para montar una. El problema es que te la van a enviar en octubre. Con lo cual es algo que, si tienes mucha prisa, es una solución bastante vial. Se me ha olvidado que la característica también tiene un lector de tarjeta. Una de las cosas que tiene es que también tiene soporte para software. Tiene tanto imágenes para ARM VIAM, Open Media Bowl y una distro que yo no conocía que se llama SyncCloud. Les recomiendo que le echéis un vistazo a SyncCloud, que es bastante interesante. Las tres son, ARM VIAM, tanto SyncCloud como Open Media Bowl son soluciones para montar NAS. SyncCloud es algo tipo como 10pi para montar, digamos, aplicaciones, de como montar un servidor, servicio de servidor. Y ARM VIAM es una, digamos, una distribución de Linux para ARM, digamos, más genérica. Con lo cual es una solución bastante interesante. Así que seguiremos con la segunda solución de NAS de esta lista, que en este caso es una caja para una placa de Odroid. Para quien no conozca Odroid es, digamos, una de las marcas más conocidas del universo esto de alternativa a la Raspberry. Yo, por ejemplo, hablé hace unos cuantos, un mes o dos, un poco más, en mi podcast de Tomando un Café. Sobre todo hablé del modelo de Odroid HS1. Es un modelo que yo me estaba planteando comprar, es una de las opciones que tenía. Y en este caso voy a hablar de otro modelo suyo, que digamos que puede ser, digamos, el más potente que tienen, que es Odroid XU4. Pondré la dirección de la página de Odroid para que veáis estas características, pero resumiendo, el Odroid XU4 pues tiene, en este caso, algo diferente lo que vienen con estas placas, que es un procesador Samsung, un Corte A15, bastante potente este procesador Samsung, un Exynos, que es la familia de procesadores que tiene Samsung de ARM. También viene con una tarjeta gráfica, un Mali T628, 2 GB de DDR3, tiene un soporte para memoria MMC, en este caso para la versión 5.0, dos puertos USB 3.0 y un puerto 2.0, Gigabit, HDMI, ya aquí lo normal en este tipo de placa. En cambio, la caja tiene capacidad para dos discos duros. En este caso, viene con una placa, la caja, con un conversor de USB a SATA. Eso puede dar algún problema de rendimiento, no va a ser la velocidad que te puede dar unos SATA nativos, pero hay que reconocer que está bien, tampoco. Y la bajada de precios pues también se notaría en estos conversores, pero que para aquellos que están buscando un SATA nativo, que veáis que esto va por conversor. Tiene soporte para RAID 0 y 1. Este ya te viene la misma descripción de la caja, que viene con soporte para eso. En cambio, la Helios 4 no he leído por ningún lado que venga con soporte. Me imagino que el RAID siempre se podrá montar por software, pero en este caso viene imagino que también será por software, pero viene con soporte para RAID 0 y 1. Y aquí, en este caso, la caja, como particularidad, viene incluida, cuando compras la caja, una pantalla TFT de 2,8 pulgadas. Viene también con un kit completo, o sea, tienes que montarla tú, con todos los paneles, viene con un ventilador, con una fuente, con rejilla, con todos los cables, o sea, viene todo completo para solo conectar la placa X4U, y ya tienes montado tu RAID. El precio, pues yo he calculado que aproximadamente unos 110 euros, sin contar, igual que anteriormente, sin gastos de envío y otro tipo de impuestos. Con lo cual es una solución un poco más barata. También tiene soporte para menos discos duros, pero para aquellos que necesitan tanto discos duros, y con dos discos duros le sirve, pues es una buena opción. Y la última opción de esta lista de tres, es, digamos, una que también he hablado en otro audio, de la placa, sobre todo de la caja, creo que todavía no había hablado en un audio de Tomando un Café. Y en este caso es una caja para la ROG 64 Pro. Como si no sé si sabéis, yo tengo una ROG 64, la normal, no Pro, y la verdad que muy contento con él. Esta caja, digamos, es la que menos contenido tiene. Simplemente trae la caja, o sea, los paneles, la abertura, pero no viene ningún componente más. Todo lo demás hay que comprarlo aparte. Con lo cual, habría que comprar tanto la caja como el disipador. Es aconsejable poner un disipador a la placa, es lo que pone. El ventilador para la caja. Y en este cambio, aquí no viene con esta placa, la ROG 64 Pro no viene con un SATA nativo, sino viene con un PCI Express, con lo cual habrá que comprar un adaptador de PCI Express a SATA, un adaptador que venden también en la tienda de Pines 64, que es la empresa o la marca de la que fabrica la ROG 64 Pro. Entonces hay que comprar un adaptador, no sale muy caro, que te proporciona dos SATA en la caja para dos discos duros. También se me ha olvidado comentar que tanto Odroid como Helios 4 venden sus productos en su propia tienda. Bueno, Helios 4 en una campaña de Indiegogo, pero como ya ha finalizado, me imagino que la venderán ellos, porque por lo menos el enlace está dentro de su página web. Y Odroid tiene una tienda en la misma página web de la empresa de Odroid. Pondré los enlaces, como he dicho antes, los enlaces correspondientes a cada una de estas soluciones. Bueno, las características técnicas de la ROG 64 Pro es un procesador o un ROG Chip RK3399. También trae una tarjeta gráfica Anomaly T860. Tiene dos versiones, la de 4 GB y 2 GB DDR4. Algo que en las otras creo que no venían, tanto en la Odroid como la Helios creo que era DDR3, creo, la Odroid seguro que era DDR3 y la Helios DDR3 también, que en este caso era SS, con la opción de SSS. Más cosas, la ROG 64, a ver que me he perdido, perdón un momento, vale. En este caso tiene, como comentaba antes, un PCI Express, que es donde vamos a poner el adaptador necesario para que te dé las dos salidas SATA. También viene, como he dicho antes, versiones de 2, 4 GB DDR4, un puerto USB 3.0, otro puerto USB tipo C, dos puertos USB 2.0, el conector HDMI, como viene en casi todas las placas de este tipo. Aquí, que la había perdido. Tiene también memoria MMC, que también se puede comprar. Yo en la mía, por ejemplo, la ROG 64 normal, compré una memoria MMC de 16 GB. Están bastante, pero tienen el zócalo, pero tienes que ponerle la MMC. Y no tiene, bueno, el lector de tarjetas que se viene incluido. Así que esta solución, si incluimos la placa, la caja, el adaptador, el ventilador, disipador, cable, fuente de alimentación, yo recomiendo en este caso la versión de 2 GB de RAM, porque si lo que vas a montar es un NAS, pues yo creo que con 2 GB de DDR4 tendría suficiente. Aquí, con esa combinación de la versión de 2 GB más todos los componentes que he dicho antes, saldría aproximadamente por unos 115-120 euros sin los gastos de envío y sin los demás impuestos. Con lo cual, esta, por ejemplo, digamos, de las tres soluciones que he dado, esta es mi favorita, digamos, aunque la Helios 4 es la que más me gusta, pero eso de que te la envíen en octubre, pues no es algo que me guste esperar tanto. De hecho, esta la estoy pensando comprar, pero esto es lo malo que tiene. La placa de 2 GB, que es la que yo aconsejo comprar, porque para montar una tienes más que suficiente, no está disponible hasta mediados de septiembre. Con lo cual, yo compré en esta tienda la ROG 64 normal, como he dicho antes, y me tardó aproximadamente unos 15-20 días, y los gastos de envío, creo recordar, que eran 11 euros. No tuve problema de aduana, no tuve problema de ningún tipo, así que para que hagáis un cálculo, si a eso le sumáis, creo que me imagino que la Pro, los gastos de envío serán parecidos, los 11-12 euros, así que si os interesa, esta también es una buena opción. De hecho, la mía es la más favorita. Este tiene soporte a 10P y también a otras distribuciones, pero yo en este caso la tengo funcionando en 10P y la verdad que su funcionamiento no tengo ninguna queja. Por último, voy a hablar de esa Bonus, que es una placa que a mí personalmente me encanta, pero hay un problema. No he encontrado caja. O sea, no encuentro caja por ningún lado. He estado mirando por todos los sitios que conozco y no hay caja para ella. En este caso es de la marca Banana Pi y es la Banana Pi W2. En este caso un Realtek RTD 1296, que es un quad-core ARMA53. Tiene 2 GB de DDR4 que está compartida con la con la tarjeta gráfica, tiene dos puertos SATA, viene con una memoria MMC de 8 GB, por lo que creo que entender, y la característica que la diferencia un poco es que tiene dos puertos Gigabit Ethernet. Tiene HDMI, tiene tanto un PCI Express 1.1 como un PCI Express 2.0, con lo cual se le pueden poner módulos de expansión o poner algún tipo de más memoria, aparte de los dos SATA que podéis. El problema de ella es que no he encontrado placa. He estado mirando incluso gente que ha puesto esta placa en YouTube haciendo pruebas, y los dos o tres vídeos que he visto eran la placa seca. No había ninguna caja, la tenían conectada con sus cables correspondientes y funcionando, pero no tenían caja. Hay otro modelo de Banana Pi, que es el R2, que está más enfocado a montar, digamos, un router, porque tiene cuatro puertos, cuatro o cinco puertos Ethernet, gigabit. Esta también tiene puertos SATA disponibles. Y esta sí hay caja, pero hay cajas para un solo disco duro, creo que vi. La Banana Pi W2 está aproximadamente por 90 euros. Y creo que en Amazon no está, y la he encontrado yo en AliExpress. Los componentes anteriores, tanto la Droid como la ROS Pro, se venden también en Amazon, pero la diferencia de precio es bastante grande, con lo cual yo aconsejo que la compréis de las mismas tiendas que están en las páginas web. Así que ya estas son mis tres soluciones NAS, digamos económicas, más el bono este de la W2, que no encuentro a caja. Si alguien encuentra alguna caja para la W2, que me lo diga, porque esta placa también estoy bastante interesado en ella. Y así que estas son, digamos, aquí finalizo la serie de NAS económico. Espero que haya resultado útil. Y antes de dar los métodos de contacto, decir que en la nota del programa también voy a poner mi dirección de Amazon afiliado, por si queréis hacer alguna compra, que lo podéis hacer así y me recibiré una pequeña comisión sin que os suba a vosotros el precio de la compra, sin repercutir en el precio de compra. Y también voy a poner mi dirección de PayPal por si queréis alguna donación. Y la verdad que con esas donaciones pues me compraría algunas de estas placas y también haría un análisis más profundo, e incluso me gustaría hacer vídeo en YouTube. Y los métodos de contacto, bueno, métodos de contacto no te, este audio estará compartido tanto en el canal de Telegram que tengo creado específicamente para este podcast, que es @ARM para todos, todo junto. También lo compartiré, lo subiré en la plataforma Anchor FM y en el servicio de iVoox. Lo buscáis por el nombre de ARM para todos, que estará disponible. Así que me despido de vosotros, un saludo y hasta el próximo audio.